Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Cuatro minutos, casi cinco, los que pasan ya de las 9 de la mañana, y es el momento en el que nosotros te decimos muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a bordo de este viaje por una década y unos recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar en 80s. Un día más en este jueves 9 de octubre de 2014, una jornada en la cual van a predominar los cielos nubosos en nuestra ciudad, con alta probabilidad de precipitación, más durante la mañana que durante la tarde. Las temperaturas máximas en ligero descenso y las mínimas en claro ascenso. Esta noche, esta mañana, hemos tenido en Córdoba unos 17-18 grados, ahora mismo 19 en el centro de nuestra ciudad, y llegaremos a los 26, siempre con esas nubes y con esa lluvia, porque parece que el sol hoy va a brillar, pero por su ausencia. Y nosotros comenzamos ya esta travesía por los éxitos con una versión de un famoso y celebérrimo tema de jazz de Herbie Hancock, que un grupo de jazz rap adaptó a su manera hace 21 años y bastante fiel a la canción original, incluso a su título. De hecho, se llama Cantaloupe. Es un tema archiconocido de los US3. Así comenzamos 80s en Sol FM. Buenos días. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Jam, boogie woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in

de esas canciones de larga duración, pero que nunca creemos que se termine, porque es uno de los grandes temas de New Wave de los 80, traído por este dúo formado por Cat Smith y Roland Orzabal, los británicos Tears for Fears, siempre geniales con este tema Sowing the Seeds of Love. Y yo te pregunto, ¿sabes ya lo que va a ocurrir este viernes noche en Córdoba? Algo muy grande en nuestra ciudad está a punto de tener lugar. Este viernes por la noche se va a inaugurar Café Sambora, una sala de conciertos y un espacio para el arte en nuestra ciudad. Si eres cantante, pintas, haces monólogos, teatro, magia o te gusta la fotografía y quieres exponer tus fotos, este es tu espacio. Escribe a infocafesambora@gmail.com, infocafesambora, todo junto, @gmail.com o a través del perfil de Twitter, @cafesambora. Y mañana, a partir de las 10:30 de la noche, en Avenida Barcelona 17, te esperaremos en Café Sambora, donde habrá una degustación gratuita de chupitos de la Ginebra Thorneus Special Gin, que es la mejor ginebra del momento, además de sesión de fotos, canapés y la mejor música que nos va a traer nuestro compañero DJ Raúl Evolution. Mientras tanto, ya puedes hacer clic en la comunidad de Facebook Café Sambora, dices que te gusta y ya sabes, recuerda que mañana se va a abrir este espacio nuevo para la música y para el arte en general, Café Sambora en Avenida Barcelona 17. Mañana a las 10:30 de la noche, te esperamos allí. Ya te adelanto que hoy tenemos tres efemérides, dos de nacimientos, curiosamente, la del padre e hijo, uno de los artistas más importantes del pop, que murió a los 40 años. Luego lo repasaremos porque también su hijo había nacido el mismo día, es decir, hoy, pero 35 años más tarde. Y ahora nos quedamos con el número uno del Billboard de tal día como hoy, 9 de octubre del año 1984. 30 años para una canción que recibió el Oscar a la mejor composición gracias a la participación en la película de Gene Wilder, La Mujer de Rojo. Invidente desde su nacimiento, este fue uno de sus grandes éxitos hace ya 30 años. Solo llamaba para decir que te quería. Es Stevie Wonder. No new. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. We'll be right back. Así es como se pone a prueba a los grandes grupos, a los grandes artistas, en vivo y en directo. Y ellos pasan la prueba con creces. Los Celtas Cortos diciendo aquello de ya está bien, que es lo contrario de lo que nosotros decimos, porque siempre queremos ponerte más y más canciones. No nos cansamos de ofrecerte los mejores recuerdos de una década que a ti y a mí nos hizo soñar en ochentas. Sobrepasaremos las 9:30 con Talking Heads y The Lady Don't Mind. Sentido sin el sol y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. ¿Estás organizando una despedida de soltera? No busques más. Tenemos algo diferente para ti. Juegos, bailes, disfraces, animadores latinos. 2 horas de animación continua, animador y actuación picante. Y una sorpresa para la novia. Y todo por menos de lo que imaginas. Llama ya. 610 050 104 o pregunta en Sol FM por nuestras despedidas de animación. Escuela Master Natura, tu escuela de formación en terapias manuales. Te ofrecemos cursos de formación en quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, auriculopuntura, masaje deportivo, masaje tailandés, reflexología podal. Todos nuestros cursos están recomendados por APTN Cofenat y llevan su sello de calidad. Estamos en calle Realejo 6, pasaje frente parada bus, teléfono 957-94-1535, en masternatura.com y Facebook. Si quieres estar sano, empieza cuidando tu salud dental en Clínica Isla Dent. Te ofrecemos garantía de 10 años en tratamiento de prótesis. Blanqueamiento sin sensibilidad en clínica en 30 minutos por solo 50 euros. Clínica Dental Isla Dent, en calle Isla Alegranza, zona Noreña. Teléfono 957-464849. Queremos verte sonreír. ¡Hey! Es a ti. Sol FM. Pasado ya el Ecuador de este programa del jueves 9 de octubre de 2014, edición de 80s. Y como siempre a estas horas te recuerdo cómo nos puedes sintonizar o contactar con nosotros. Si estás en Córdoba capital y alrededores, el 94.4 es tu punto del dial en la frecuencia modulada. Si por el contrario te encuentras en la zona del Valle de los Pedroches, deberás sintonizar la 94.7. Y si ya estás un poquito más lejos, no importa si poco o mucho, porque llegamos a todo el mundo, podrás sintonizarnos por las vías digitales www.solfmcordoba.com, nuestra página web, y también en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, ambas gratuitas. Y Sol FM, ya sabes que somos la emisora oficial de Ocio Nocturno, aplicación gratuita que te puedes descargar ya y puedes conseguir cada mes por registrarte, solo por registrarte, premios directos, que no son descuentos, son premios directos. Recuerda, empezando por iLatina y Ocio Nocturno. Si lo que quieres es contactar con este programa, sabes que tienes dos vías para hacerlo. La primera de ellas es nuestra comunidad de Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan, dices que te gusta y ahí puedes recibir las novedades. Y también tenemos una dirección de correo, 80sfm@gmail.com, siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu sugerencia o dedicatoria. En este segundo tramo del programa vamos a cumplir años con un artista cuyo hijo también hacía hoy, pero 35 años más tarde. Será dentro de un ratito, pero mientras tanto seguimos recordando esas grandes canciones que a ti y a mí nos hicieron soñar. Por ejemplo, esta de hace 20 años de los suecos Roxette, Crash Boom Bang. For me. time I seem to fall in love. Crash, boom, bang. Find a heart, but then I hit the wall. Crash, boom, bang. That's the call. That's the game. And the pain stays the same. Empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow. Década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. 80 con Carlos de Sanz. Oh, yeah. gracias a artistas como él. El rock and roll no está muerto, a pesar de que él lo repita una y otra vez en su tema del 95. Es Lenny Kravitz en la sintonía de 80s en Sol FM. A desvelar ese misterio que te llevamos diciendo desde el inicio del programa, esas efemérides, esa doble efeméride de un artista y de su hijo, nacido 35 años más tarde, y es que el vástago Sean nació el 9 de octubre de 1975 y es también un músico profesional que ha colaborado con artistas como, por ejemplo, el que hemos escuchado, Lenny Kravitz. Pero su padre nació el 9 de octubre de 1940 y murió en diciembre del 80 a la edad de 40 años por las heridas provocadas por el disparo de uno de sus acérrimos. Sabrás que estamos hablando de John Lennon. Nació en Liverpool 9 de octubre de 1940, y tanto en su carrera con los Beatles como en solitario y su asesinato el 8 de diciembre del 80 lo han convertido en una de las grandes leyendas de la música, y su nombre figura en la autoría de temas como Give Peace a Chance, Help o el que recordamos ahora juntos aquí en 80s, este Just Like Starting Over. Podría haber cumplido hoy 74 años John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Starting over. Look out. I would like.

encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Tú, al cruzarte en mi camino, me has devuelto en un momento la ilusión. Y en los brazos del amor soñamos fantasía. Yo fantasía. Fantasía. No, no, no, no, no. Pop en nuestro idioma en los últimos minutos aquí en 80s, primero con Nubes Grises y después con Juan Bau hasta ahora mismo y su fantasía del 76. Esta es la última que te pongo por hoy porque dentro de muy poquito, a las 10 en punto, llega José Tena con su Soleando, de 10 a 12 con la mejor música del panorama actual. Estate al loro de lo que ocurre hoy en día en la música nacional e internacional con Soleando. Y recuerda que hoy es jueves 9 de octubre y no 8, como he estado empeñado en decir durante todo el programa. Hoy es jueves 9 de octubre de 2014. Estamos ya a las puertas de un fin de semana largo, un merecido descanso que nos llevará hasta el martes, pero mañana estaremos aquí a las 9 para compartir contigo todas esas canciones y todos esos éxitos de aquella década que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas un gran día de jueves y que la radio te acompañe. Yeah.